El hombre casado hace los tostados de ojos, mírelo bien. Yo vendo cacahuatito muy calientito, pruébelo usted. Ay, pruébelo, y verá que está muy sabroso. Ay, pruébelo, vale a quinto el monto. Caliéntese, que yo lo acabo de hornear. Acérquese, si lo quiere saborear. Ay, muchacha, pélalo. Cortadito está mejor. Ay, muchacha.